Para nosotros hoy es un día histórico, una obra importantísima con una inversión de 811 millones, una longitud de 5 kilómetros y que tuvo un plazo de ejecución de 7 meses, obra que el gobierno de Cambiemos anunció y dejó en total abandono y presupuestó el doble, 1.600 millones de pesos. Esta obra es muy demandada por nuestra comunidad porque va a dejar atrás una etapa triste causada y marcada por accidentes que causaron la muerte de vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Así que muy agradecida por esta obra tan importante y en el marco de los 200 años de Cañuelas. Cañuelas cumple 200 años y no me canso de decir que somos parte de un gobierno nacional y provincial que nos ha permitido traer obras a Cañuelas como nunca en la historia, y eso para nosotros es muy importante porque mejora la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y por supuesto que potencia la producción. Hablábamos también de la obra, la variante Cañuelas que anunciaste en la anterior visita, tan importante que va avanzando a pasos agigantados. Así que muy agradecida. Y vamos a seguir trabajando mancomunadamente el gobierno nacional, provincial, junto a los vecinos, para traer obras y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, gobernadores, por acompañarnos. Gracias a los intendentes de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Gracias, Axel, a los legisladores. Muy importante en este día tan especial para el peronismo, que estemos aquí inaugurando, como decía Marisa, una obra muy importante, pero también con obras en todo el país. Es la expresión de lo que hace el peronismo cuando gobierna, hace obras. Es este gobierno que habla por los hechos, no por lo que dice. Son realizaciones, no son ni carteles ni publicidades. Son hechos y respuestas que vamos cumpliendo por indicación del presidente y de la vicepresidenta desde el primer día para que nuestra Argentina sea más justa. Igual, en los mismos términos que aquellos compañeros y compañeras, aquel 45 llenaron la Plaza de Mayo para dejar en claro, para apuntar, para señalar que una Argentina para pocos no era viable, no es viable. Es lo que seguramente hoy van a expresar en todo el territorio argentino millones de argentinos, millones de peronistas que van a dejar sentada y que van a defender esa visión del país que queremos. Perón fue, más que por las plazas, por las vidas que tocó, todas estas obras que se están llevando adelante en la Argentina tienen nombre, están, se pueden tocar. Son más de 5.400 obras, son más de 5.400 carteles, es más que carteles, son familias beneficiadas, son cientos de miles de trabajadores que van construyendo, señor presidente, una Argentina más justa. Muchas gracias. Hoy es 17 de octubre. Recién escuchábamos ahí en el video de presentación una frase de Perón entre las tantas que nos inspiran y que nos guían en la acción de gobierno. Esto de que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Me parece que no hay ocasión ni lugar mejor para recordarlo, porque hoy estamos encima de una ampliación de la autopista Ezeiza Cañuelas, muy esperada, parada 4 veces esta obra. Parada y vuelta a comenzar porque es una obra reclamada, es una obra esencial, es una obra importante que va a traer beneficios tanto para los vecinos de aquí como para muchísimos, decenas, cientos de miles de automovilistas que al no tenerla sufren problemas de demora, de tránsito. Además es una ruta importante para el turismo de la provincia de Buenos Aires, desde la Argentina, tanto emisivo como receptivo. Nadie duda de la importancia de esta obra. Y sin embargo, esta obra cayó en las garras de ese nefasto régimen de participación público-privada, donde el gobierno anterior hizo lo contrario que lo que decía Perón, porque es cierto que mejor que decir es hacer. Ahora, mucho peor es decir y nunca hacer, es prometer y no realizar, porque para ponerlo en una palabra, es mentir, es el método de gobierno que trabajó con la mentira. Prometieron esta obra, la pusieron en el régimen de PPP, como tantas obras que nunca hicieron y que además, yo sé, Cato, el trabajo que representó batallar para que estas obras pudieran salir de las garras de ese régimen, que eran contratos otorgados con condiciones espantosas, en dólares, mucho más caras, además que iban a representar un endeudamiento para todos los vecinos y vecinas de cada uno de nuestros distritos, de la provincia y del país. Esta obra tan importante había caído no solo en la inacción, sino en un verdadero trabalenguas legal que parecía imposible de desatar. Esto es lo importante que tiene, que la obra está, que está terminada, que a partir de hoy, cuando cortamos esa cinta, decenas de miles de automovilistas la van a tener, van a evitar accidentes, van a tener mejor conectividad y esto va a potenciar a nuestra provincia y a nuestro país. No sé si hay mejor homenaje que le podemos hacer al general Perón y al pueblo que lo sacó allá de su encierro en Martín García que estar hoy inaugurando esta obra junto con tantas obras en todas las provincias argentinas. Es un homenaje, es un recordatorio, es una decisión, una convicción y un compromiso de seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo. Hoy a la mañana, muy tempranito, a las 7 de la mañana, nos reunimos con los sindicatos de la provincia de Buenos Aires para anunciar también un aumento salarial de 8 puntos, un incremento en la paritaria que teníamos de 8 puntos en este mes, 8 puntos más el mes que viene, 12 en el mes de diciembre. Y me parece que es honrar un compromiso, una idea, llevarla adelante en condiciones muy complejas, muy complicadas del planeta Tierra, ¿no? Porque pandemia seguido de guerra ya nos ponen en una situación casi absolutamente desconocida y de muchísima dificultad. Pero es por acá. Es por acá. Es que ante cualquier adversidad, primero pensar en los que menos tienen, primero pensar en los trabajadores. Que no se retrasen los salarios con respecto a la inflación es lo que permite llevar adelante un modelo redistributivo que además de ser justo, además de ser necesario, además de todo eso, garantiza la sostenibilidad del crecimiento. El crecimiento es imposible de sostener si no hay poder adquisitivo. El crecimiento es imposible de sostener si no hay demanda, si no hay mercado interno, si no hay consumo. Lo hemos visto en todo el planeta después de la pandemia, donde de nuevo, y no le sorprende a nadie, o no debería, no está operativa esa falsa ley del derrame. En economía esa ley de la física no funciona. No es que si ganan los que más privilegios tienen, eso termina cayendo hacia todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, hemos visto modelos económicos donde cuanto más se concentra la riqueza, más palanca tiene para seguir concentrándose. Por eso nosotros creemos que es al revés. La economía crece de abajo para arriba. Crece con distribución, crece con inclusión y crece también con obra pública que genera empleo, que genera bienestar y que genera crecimiento. Por eso hoy, un 17 de octubre, qué mejor que estar inaugurando obras, qué mejor que estar reconociendo derechos. Hoy nos va a encontrar a cada uno, a nosotros marchando a Plaza de Mayo y a cada uno conmemorando un día tan importante como el 17 de octubre, no con palabras, sino con realidades. Muchísimas gracias a todos y a todas.